el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. ...5 de junio... otra joven aparece muerta en una comisaría a manos de la policía de Kicillof y Berni. Dayana Bregu, de 26 años y madre de un hijo de 9... apareció muerta en la comisaría de La Prida luego de ser demorada por supuestos disturbios en la vía pública. La policía asegura que se suicidó, pero su familia no les cree. Si bien se informó que están siendo investigados los 4 policías que prestaban servicio al aparente momento de la muerte, es sabido que esta práctica heredada de la dictadura por parte de la policía bonaerense cuenta con la vista gorda del gobernador Axel Kicillof y la protección de su ministro de Seguridad, Sergio Berni, los cuales solo reaccionan cuando los hechos amenazan con convertirse en escándalo político. 7 de junio. Tremendo operativo policial ante la vigilia en las puertas del Hotel Sheraton. Trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales y la economía popular realizaron una vigilia frente a las puertas del Hotel Sheraton, donde se desarrollaba el 20º aniversario de la Asociación Empresaria Argentina. Respecto al exacerbado cerco policial, Marianela Navarro, delegada nacional del Frente de Organizaciones en Lucha, denunció que, mientras los empresarios duplican sus ganancias, aumentando el precio de los alimentos de forma especulativa, las familias pobres no podemos acceder a la canasta básica y los trabajadores han caído bajo la línea de pobreza. Durante la vigilia se exigió la baja urgente de los precios. 8 de junio, marcha piquetera al Ministerio de Desarrollo Social. La unidad piquetera realizó una enorme movilización, con más de 80.000 asistentes desde diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Reclamaron la creación de trabajo genuino, seguro universal al desocupado, alimentos y libertad de organización. También hubo otras concentraciones en el interior del país. 9 de junio. Los trabajadores del neumático siguen unidos y adelante. Los trabajadores del neumático, nucleados en Sutna, realizaron movilizaciones en las fábricas Bridgestone, Pirelli y FATE en el marco de un nuevo paro general con un total acatamiento. También una delegación de obreros del neumático participó de la movilización convocada por la unidad piquetera, donde miles expresaron su apoyo a la pelea del Sutna. El Sutna anunció la convocatoria a asambleas en todas las plantas y nuevas medidas de lucha que incluyen paros y movilizaciones al centro del poder político nacional. Mira la cobertura de la movilización en nuestras redes. 10 de junio. Larreta y Acuña prohíben la implementación del lenguaje inclusivo en CABA. La excusa utilizada por el jefe de gobierno y su ministra de Educación es que el lenguaje inclusivo dificulte el aprendizaje en las niñeces, cuando en la Ciudad de Buenos Aires faltan vacantes, se construyen comisarías en vez de establecimientos educativos, las viandas son de mala calidad y hay una tendencia hacia la desfinanciación del sistema educativo público por parte del Estado. El gremio ADEMIS reaccionó duramente a la medida y afirmó que la gestión de CABA es un gobierno que está siendo corrido por sectores fascistas como el de Milei. Seguí semana a semana las columnas de opinión de nuestro compañero Raúl Nudel en todas nuestras publicaciones. Carne de Máquina ahora también informa desde el dial, con nuestro programa de radio, los domingos de 11 a 13. Conducen Seba y Omar. Si te lo perdiste, lo repetimos los miércoles a las 21. Si aún así no pudiste escucharlo, también está disponible en nuestras redes sociales. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.